y otra vez. Volver, todo vuelve una vez, porque tiene que ser. Aquí estoy otra vez. El astronauta vino un día de la luna, después que sabe que no estaba hecha de queso. Avatar marca su tubo regreso en una hazaña de guerra como ninguna. Como la mar cuando vuelve por lo suyo y barre todo lo que se quedó en la arena. Yo por lo mío, sin vanidad y sin orgullo, ya regresé porque bien vale la pena. Volver, todo vuelve una vez, porque tiene que ser. Aquí estoy otra vez. Pero volver, todo vuelve una vez, porque tiene que ser. Aquí estoy otra vez. ¡Cantar!